En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. El fiscal federal de la provincia de Tucumán, el doctor Gustavo Gómez, está investigando una quema de cañaverales de azúcar. Esto está íntimamente ligado con la afectación del medio ambiente y más que nada con el alto grado de contaminación del río Salí, de la cuenca Salí Dulce. Tenemos en línea precisamente al fiscal federal tucumano. Doctor Gómez, un gusto y escuchemos atentamente lo que tenga para contarnos sobre esto. Bueno, usted sabe que los delitos ambientales, de acuerdo a la ley 24.051, son de competencia federal. Y en nuestra provincia, especialmente en la industria azucarera, es muy contaminante en todos los sentidos, pero principalmente por lo que es tanto la cosecha de la caña como la producción de los ingenios que arrojan un líquido residual tremendamente nocivo, que es la vinasa. Para cosechar la caña, muchos cañeros la queman en su base para facilitarle el corte. Esto hace grandes incendios. Si usted viene por Tucumán en la época de la zafra, desde el Cerro San Javier, por ejemplo, por la noche se ven grandes focos de incendios por todos lados. Cuando se quema la caña, las cenizas se elevan y forman tremendas nubes que se desplazan a lo largo de toda la provincia e incluso llegan hasta Santiago del Estero. Esto es un delito previsto no solo por el artículo 55 de la ley 24.051 que refería recién, sino también es un delito de estrago previsto por el Código Penal de la Nación. Déjeme hacerle referencia también a una circunstancia muy particular que tienen estos incendios, y es que afectan la transmisión de la electricidad en las torres de alta tensión. Muchas veces estos cañaverales están debajo de estas líneas de alta tensión, y cuando se produce el incendio, sale de funcionamiento muchas de las centrales termoeléctricas que tenemos en la zona, dejando a oscuras provincias enteras como Santiago del Estero, Córdoba, la misma Tucumán, Salta, Jujuy, como fue el último caso, por ejemplo. Uh-huh. Así que, en ese sentido, es un delito con distintas aristas, no es complicado de investigar. Ocurre que hay una gran resistencia, incluso a veces desde la propia Administración de Justicia, porque esta es una práctica ancestral que hay que tratar de reducir lo más urgente posible por el daño que provoca sobre todo a la salud de las personas. Claro. Precisamente de eso le quería preguntar, porque es evidente que acá hay un responsable, que es el que produce el hecho, pero también existe responsabilidad desde el lado de los controles que o no son hechos o hay un mirar para otro lado, ¿no? Bueno, es que nosotros siempre decimos que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. Esto es una de las características que tienen estos tipos de delitos. Si ustedes entran a nuestra página de internet, que es www.fiscaliagraltucumán.gov.ar, va a ver que encontrará fallos de condenas no solo a los que cometen delitos ambientales, sino también a los funcionarios públicos que miran para el costado en muchos de estos casos o son cómplices directamente. Bien, a propósito de, y con una visión ya un poco más amplia de lo que es la contaminación en la cuenca Salí Dulce, que es muy importante, que afecta a varias provincias, que en el orden de las jerarquías de los delitos ambientales está muy próxima a la de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿cómo siente usted que se está avanzando en esa dirección? Mire, yo creo que la acción penal ambiental va a ser la única, y es la única acción concreta que puede ser efectiva en este sentido. Usted fíjese que tanto los comités de cuenca, que en este sentido se han establecido, o incluso en la misma ciudad de Buenos Aires, con el caso Mendoza, de tan difícil concreción en el cumplimiento de esa sentencia, no están dando resultados, ¿no? Uh-huh. Es increíble que la Corte Suprema todavía esté esperando que se cumpla su sentencia, que va a cumplir ahora en agosto 3 años, ¿no?, de sancionada. Sí. Así que me parece que la última ratio, que es el derecho penal ambiental, en este sentido es una de las pocas cosas que nos conviene aferrarnos. Aquí en nuestra jurisdicción, yo soy fiscal de la Cámara Federal, tengo jurisdicción en tres provincias, que es Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Uh-huh. Con el fiscal de federal de Santiago del Estero hemos avanzado en muchas causas penales, y con los fiscales federales de Tucumán también. Le contaba de algunos fallos que ya tenemos de condena para los contaminadores. Y eso ha significado, por ejemplo, en materia de residuos patogénicos, que se cuiden muy mucho los sanatorios y los intendentes lugareños de destruir los residuos patogénicos en los hornos pirolíticos correspondientes. Antes era una práctica común tirarlas al río, por ejemplo, ¿no? Mm. También hemos solicitado la declaración indagatoria del secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, el ingeniero Montalbán, porque su rol en la tarea de controlar la contaminación ha sido por demás desprejuiciada, y francamente ha llegado incluso a ser un coautor en muchos de los casos. Así que me parece que justamente la actividad del derecho penal ambiental tiene mucho que decir de ahora en más, y en nuestra jurisdicción está dando resultados muy importantes. Muy bien. Señor fiscal federal de Tucumán, entonces, doctor Gustavo Gómez, le agradecemos mucho este aporte y este testimonio al programa del Defensor del Pueblo. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Se ha suscrito un importante acuerdo contra la trata de personas. Los Ministerios de Justicia y Seguridad firmaron un acuerdo para ampliar la capacitación de las fuerzas de seguridad con respecto a la trata de personas. El convenio firmado contempla acciones que potenciarán las campañas de información y sensibilización, con especial atención a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Se explicó que el Estado Nacional desarrolla una intensa lucha contra el delito de trata y aplica políticas activas de asistencia a las víctimas. Hasta el 31 de julio de este año 2011, se rescataron a 2.320 víctimas de trata a través de 995 allanamientos que terminaron con la detención de 849 personas. La trata de personas es sinónimo de esclavitud y una de las manifestaciones más aberrantes de la delincuencia organizada transnacional. Así lo señaló el ministro de Justicia, Julio Alac. El convenio firmado complementa otro similar para prevenir y combatir la trata con fines de explotación sexual, firmado con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, durante un acto en el que participaron la Secretaría de Seguridad, Cristina Camaño, el ministro Alac y los jueces del Alto Tribunal, Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco y Carmen Argibay. Derechos humanos, acción social, mujer y minoridad, medio ambiente, administración cultural, salud, educación, usuarios, consumidores, concesiones, obras y servicios públicos, entes reguladores, administración del empleo y seguridad social. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que junto con el préstamo usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a restar, le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa.